Damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de todos los lunes, La Taberna. Hoy tendremos un gran programa, nos acompañará Pamela Sepúlveda, modelo profesional, que nos hablará de su participación en alguno de estos concursos reconocidos internacionalmente. Además, hablaremos de su comprometida acción social, participando en diferentes organizaciones sociales de ayuda a niños y al adulto mayor. Y además hablaremos de su hobby, o más digo yo, su estilo de vida, podríamos decir, que es el mundo scout, donde es guiadora de sus niñas y sin duda alguna es la pasión de su vida. Así que tendremos, como les decía, una gran invitada. Y hoy también nos acompaña mi amigo, partner, Leo Araya, quien va a partir hablando un poquito de cometas. Así que Leo, todo tuyo el micrófono. También tenemos ya Twitter, creado por nuestro querido amigo Raúl. Así cometa, es. Arroba Cometas Chile. Arroba Cometas Chile, exactamente. Sí, para que también a través de las redes sociales puedan seguir apoyándonos en Cometas, en las distintas campañas sociales que estamos realizando, trabajando siempre con niños, trabajando con abuelitos, con gente en situación de calle, apoyando con mujeres sociales. Entonces siempre la ayuda es bienvenida. Nos pueden visitar ahí, nos pueden ayudar, pueden informarse de lo que estamos haciendo, por supuesto, y toda ayuda es bienvenida, mi querido amigo. Sí, claro, obviamente hacer un llamado a toda la gente a que se ponga con la campaña que estamos hoy en día, que es la recolección de ropa y zapatos en buen estado, aunque sean usados, ¿ya? Y obviamente hago un llamado para que la gente se meta a Facebook, a Twitter y podamos coordinar una entrega de esta ayuda tan, tan necesaria que es para los niños. Así es, así es. Oye, compadre, antes de pasar con esta invitada, se cumple un año ya casi en febrero de 2014, murieron personajes bastante importantes, ya se está cumpliendo ya casi un año de gente importante, nos dejó también para siempre, ¿verdad? Dejó su legado. Por ejemplo, el 1 de febrero de 2014 falleció Luis Aragonés, que fue jugador y entrenador del fútbol español. Y seleccionador nacional. Exacto, importante entrenador de las selecciones españolas. El día 2 de febrero de 2014 falleció Philip Seymour Hoffman, este famoso actor estadounidense, el gordito rubio, que también hizo muy buenas películas. Ese fue. Día también falleció Joe Pastrana, músico y compositor puertorriqueño. Así es. El día 10 de febrero falleció la emblemática actriz Shirley Temple, que también fue diplomática estadounidense. Famosa. Una gran bailarina. Luchito de Oro. Así es. El día 23 de febrero, Alice Hart Sommers, pianista checa británica sobreviviente más longeva del Holocausto. Mira. Y el 25 de febrero, un gigante, Paco Lucía, guitarrista flamenco español, premio Príncipe de Asturias Las Artes en el año 2004. La mejor guitarra que yo creo que he escuchado en mi vida. Paco Lucía, sí, era tremendo. Juan de Marco ahí con Bryan Adams. Exacto. Sí, no, tremendo. Así que tremendo. Ya un año cumpliendo de parte de algunos personajes que se fueron en el año 2014. Y algunas efemérides también de febrero, mi querido Raúl. El día 1 de febrero de 1931 nació Boris Yeltsin, político ruso, primer presidente del país. 1943, también 1 de febrero, en la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, concluye la batalla de Stalingrado, la más sangrienta batalla de la historia humana. El día 3 de febrero del año 1468 fallece Johannes Gutenberg, inventor alemán de la imprenta de tipos móviles e impresor de la Biblia de Gutenberg. El 4 de febrero, pero de 1913, nace Rosa Parks, activista afroamericana del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La historia de Rosa Parks es muy importante porque ella, siendo una mujer de color, no era activista, pero cierto día se subió a un bus, estaba sentada cómodamente y se sube un tipo blanco, que de hecho el bus estaba con mucha capacidad, pero el tipo se quería sentar en ese asiento porque iba adelante y le pide a Rosa Parks que se pare. El chofer también le pide a Rosa Parks que se pare y se va a sentar más atrás, y ella se niega. Se niega, llega la policía, se la lleva detenida por ser de color, y empieza el activismo de Rosa Parks, que también fue en ese momento respaldada por Martin Luther King. Es una historia realmente hermosa la de Rosa Parks en cuanto al activismo. Así que es muy importante para los Estados Unidos y para la gente de color. ¿Y en qué año falleció ella? Tengo el año de nacimiento, 1913. Vamos a buscar que... 1913. Claro. Pues, mira, hace ya 103 años y creo que hoy en día hemos avanzado muy poco en el tema de que cuando alguien te molesta simplemente no te sientas al lado de esa persona, Estados Unidos sigue siendo un país muy racista. Sigue siendo muy racista. Acá en Chile yo creo que también somos bastante racistas y aquí clasistas. Somos más clasistas que racistas. Sí, más clasistas que racistas. Pero bueno, yo creo que todo se enmarca dentro de lo mismo, ¿ya? Ser alguien que para ti es diferente, lo postergamos, ¿eh? Sí. No somos capaces ni siquiera de conversar con esa persona muchas veces. Sí, digamos no al racismo, digamos no al maltrato animal, digamos no al bullying. Exacto. Así que viva la vida, que viva el amor. Que viva las relaciones personales. Por favor, que la gente en el metro levante la cabeza. Levante la cabeza y mire lo que está pasando a su alrededor y en las micros también. Dejen un poquito el celular de lado. Padre, mira, el 5 de febrero del año 1993 fallece Joseph Mankiewicz, cineasta norteamericano, ganador de 4 premios Oscar, un tipo importante. Grandioso. El 6 de febrero del año 1952 fallece Jorge VI, rey del Reino Unido desde 1936 y emperador de la India. El 7 de febrero del año 1812 nace Charles Dickens, novelista británico. El 8 de febrero del año 71 fue el primer día de contratación del nuevo mercado electrónico de acciones, conocido como Nasdaq. 9 de febrero de 1881, muere Dostoyevsky, novelista ruso, autor de Crimen y Castigo. El 10 de febrero del año 1673, Molière, dramaturgo francés, estrena en París su obra El Enfermo Imaginario. El 11 de febrero de 1650, muere René Descartes, filósofo, escritor y matemático francés. En 1847, el mismo día, nace Thomas Alva Edison, importante inventor y escritor norteamericano. 12 de febrero de 1809, nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor del origen de las especies. 13 de febrero de 1633, un grande, Galileo Galilei, es arrestado por la Inquisición de la Iglesia Católica a causa de sus estudios sobre el heliocentrismo. Esta historia me llega mucho a mí porque soy amante de la astronomía. Así es. Ese día Galileo Galilei era perseguido por la iglesia porque él afirmaba que la Tierra no era el centro del universo. Y la iglesia quería demostrar lo contrario. Como no se retractó, se lo llevaron detenido, lo iban a matar. Y en último momento Galileo Galilei se tuvo que retractar, sabiendo que no estaban sus convicciones, solamente para salvar su vida. Exacto. Y ahí está la famosa frase que plasmó para la eternidad, que dice, y sin embargo se mueve. El mismo día, en 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza el bombardeo aliado sobre Dresden, lo que resulta en una letal tormenta de fuego que mató a decenas de miles de civiles. Otra cosa más, no a la guerra. Ojalá que un ser humano aprenda a dejar de ser tan imbécil en ese sentido. Así es, estamos un poco románticos con la música hoy, ¿no? Sí, bueno, fue justo porque volar del 14 de febrero. Mira, qué mejor. Mira, pero no tan romántico, ni que estuviéramos coordinados, ¿eh? Sí. Tiene lugar la batalla del Cabo San Vicente entre las flotas británicas y española. El día 15 de febrero nace justamente Galileo Galilei, matemático, astrónomo y físico italiano. En 1710 nace Luis XV, rey de Francia, entre 1715 y 1774. El 17 de febrero de 1959, importante, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba. El 17 de febrero de 1836 nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y cuentista español del romanticismo. Ya el 18 de febrero, pero de 1564, muere Miguel Ángel. Este sí que era gran. Ese autor, era grande, ¿no? Escultor italiano, autor del David, la Piedad y la creación de Adán. En 1745, el mismo día, nace Alessandro Volta, científico italiano, inventor de la pila eléctrica. Un invento que hasta el día de hoy nos salva en muchas ocasiones. Mismo día, en 1930, Clyde Tombaugh, astrónomo americano, descubre el planeta enano Plutón, que hoy día no es considerado planeta, sino que es considerado un planetoide por sus características. 19 de febrero de 1473, nace otro gigante, Nicolás Copérnico, matemático y astrónomo polaco. Ya el 20 de febrero, pero en 1547, Eduardo VI es coronado rey de Inglaterra. 1912, mismo día, nace Pierre Boulez, escritor francés, autor de novelas como El puente sobre el río Kwai o El planeta de los simios, ambos convertidos en exitosas películas. 21 de febrero de 1848 se publica en Londres el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. 22 de febrero de 1819, España vende la Florida a los Estados Unidos por 5 millones de dólares, una ganga. 23 de febrero de 1965 fallece Arthur Stanley Jefferson, actor británico de cine cómico más conocido como Stan Laurel el Flaco, del popular dúo El Gordo y el Flaco. 24 de febrero de 1500 nace Carlos de Habsburgo, rey de España, como Carlos I y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. 28 25 de febrero de 1778 nace José de San Martín, militar argentino cuyas campañas fueron decisivas para la independencia de la Argentina, Chile y el Perú. El famoso abrazo con O'Higgins. Y ese día, a propósito, O'Higgins fue a combatir por 40 grados de fiebre. Estaba muy mal, pero fue igual. Aperrado al hombre. 26 de febrero ya, 1802, nace el escritor francés Víctor Hugo. 27 de febrero de 1980, la agrupación guerrillera colombiana, Movimiento 19 de Abril, toma la embajada de la República Dominicana en Bogotá, en medio de una recepción con motivo de la independencia dominicana, manteniendo como rehenes hasta por dos meses a 15 embajadores. El nuncio apostólico funciona a funcionarios colombianos y extranjeros, entre ellos miembros del cuerpo diplomático dominicano y empleados de la embajada. 28 de febrero de 1901 nace Louis Pauling, físico y químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1954, premio Nobel de la Paz en 1962. Por último, el 29 de febrero de 1940, la película Lo que el viento se llevó obtiene 8 premios Oscar. 8 nada menos. Mejores películas también de todos los tiempos. Así es. Y hay una fecha importante para mí este febrero, que es el 26 de febrero, que cumple 18 años mi hija mayor. ¿Ya? Va a ser sin duda un año importante para ella y no está disponible. Así que, por si acaso. No. Está guardada en un castillo. Como dicen los fichos por ahí, hija linda, papá altamente entrenado. Así es, así es. Así que cumple 18 años mi querida hija Paula. Así que, bueno, será una fecha importante sin duda. Sin duda para Paula, para mi querido amigo Raúl, para los hermanos que están acá, ¿verdad? Así es. Sí, mayoría de edad, así que. Uf. Toma decisiones importantes. Así es, ojalá que las tome bien. Sí, nuestra querida invitada también tiene que haber pasado a esa etapa de decir ya, de los 17 a los 18, ¿cómo se vienen los cambios aquí, de aquí en adelante? Como bien anunciamos, mi querido amigo, el día de hoy vamos a estar con una invitada también re importante, una invitada que nos gusta tener invitados que sean bien sociales también, que tengan un espíritu bien, bien bonito. Yo creo que Pamelita reúne esas condiciones, aparte de ser una persona muy, muy bonita, por algo fue también finalista y casi ganadora del Miss Chile. Reúne esa condición también de adentro que nos gusta tanto, el corazón y el alma. Nos acompaña el día de hoy nuestra querida amiga, como decíamos, modelo, activista, también scout, finalista del Miss Chile, Pamela Sepúlveda Rivillo. ¿Cómo estás, mi querida Pamela? Muy bien, muchas gracias por esa presentación, mucho halago. Y nada, pues muy feliz de estar aquí nuevamente en la radio y ansiosa por responder todas las preguntas. Por supuesto, va a ser un interrogatorio tipo FBI, compadre, ¿no? El día de hoy. Yo creo, sí. Sí, así que así como nos gusta interrogar a los invitados. Pero desde lejos. Desde lejos, desde claro, lejos. Por supuesto. Sin la luz encima, sin el fuego. ¿Dónde estuviste la noche del no sé cuánto? No. Aquí no hay. ¿Cómo se llama? No somos un programa de farándula. Así es. Oye, Pamela, qué orgullo para la comuna Puente Alto y para la provincia cordillera en general, de repente verte esa noticia y ver que en Miss Chile había una representante local y después que más encima esta representante empieza a avanzar etapa y llega una etapa re importante en Miss Chile, que es ya la etapa final. Y la verdad que, aunque no existe la gran cobertura que existía antes en nuestros programas, yo creo que para quienes nos enteramos es algo realmente sorprendente, muy grato. Después ver que una puente altina de tomo y lomo está en esa alta esfera. ¿Cómo fue para ti esta parte de participar en el Miss Chile? ¿Cómo llegaste al Miss Chile? ¿Y qué significó para ti estar en esa instancia, Raúlita? Fue un poquito fortuito, era algo que no tenía planeado de antes. Me gustaba desde chica los concursos, la verdad, pero nunca me había motivado así como para postular. Y me llegó por Facebook una invitación a casting y fue como, pucha, ¿por qué no? Sí, estaba en paro en ese momento en la universidad, así que había mucho más tiempo. Y en una semana me preparé, fui al casting muy ansiosa, pero no con tanta expectativa. Si no lo lograba, tampoco me iba a echar a morir, porque ya había sido un paso ir al casting. Pero ese sentido cuando a veces las niñas son chiquititas, ya quieren ser las princesas. ¿A ti no te pasó lo mismo en esa evolución? ¿Fue como más casualidad? Sí, fue más casualidad. Lo que pasa es que igual me gustaba cuando niña, pero en mi casa no era muy bienvenido ese tipo de rubro, así que no, mis sueños no fueron más allá. Pero siempre quedó como esa espina ahí clavada en el corazón de hacer algo parecido. Así que fue como en parte cumplir un sueño, pero no, no tanto. O sea, y sin mucho apoyo familiar, supongo. Claro, no, lo justo y necesario, la verdad. No fue así como, no, salte de ahí, eso es súper malo. No, fue así como, ok. Pero cuando empezaste a avanzar, ¿ya la familia fue cambiando el switch? La verdad es que lamentablemente no. Seguí sola. El rechazo. Sí. Por suerte tuve mucho apoyo de parte de la familia de mi pareja de ese entonces, y algo que agradezco enormemente, porque me acogieron en su casa un tiempo y me apoyaron así todo lo que necesité, en verdad. Así que eso fue muy lindo. Para mí fue como mi familia en ese momento. Y igual aprovecho a hacer un llamado a la familia a cambiar el switch y a apoyar a los hijos en la pasión que tengan. Sí, con tal de que sea una pasión y que lo haga feliz, creo que es lo importante para darle el apoyo. Ahora, si vamos al grano, Pamelita, yo creo que a lo mejor esa falta de apoyo se produce porque se ve desde afuera que a lo mejor puede ser un concurso muy, muy banal, muy simple, que a lo mejor no es muy falto de, a veces, de valor o de contenido. Tú que tuviste la oportunidad de estar dentro, tú tienes una percepción distinta ya de lo que significa un concurso como este, ¿verdad? Claro, completamente distinta, porque me gustan los concursos de chica, como he dicho, y más o menos como en el 2012 empecé a ya ahondar en el tema y a mirar así qué tal los concursos, porque también me parecía un poco como inútil, por así decirlo, una corona por ser corona, o sea, que sea una mujer así como objeto. Pero leyendo bien sobre los concursos me di cuenta que el mejor concurso es el Miss Mundo. De hecho, para mucha gente experta en esto, el Miss Mundo es mejor que el Miss Universo por el tema del reinado, porque de hecho no tiene competencia en traje de baño para quitarle lo banal al concurso, y tiene más competencia, la competencia que tiene más puntaje es el tema del voluntariado. Entonces cada país lleva su plan de voluntariado ya realizado en el país, presenta ese proyecto y se le da un puntaje sumado a otras competencias que se tiene, como deportes, por ejemplo, vida sana, talento también, de todo tipo de talento. Y todo eso se va acumulando hasta la noche final, y después de las respuestas ya se elige quién es la ganadora. Entonces, pero voluntariado te cayó como anillo al dedo. Claro, yo me metí por eso al concurso, más que por otras cosas, para llevarlo más allá, porque siempre quise ir más allá con el tema del voluntariado, hacer algo más grande de lo que ya hacía en Scout, y eso me llevó a cumplir ese sueño, pues. Así que ya estamos avanzando en ese tema. Oye, Pamela, una vez que estuviste, que cumpliste ya ese sueño de entrar a este concurso, ¿qué cosas viviste adentro? ¿Algo que te llamó la atención? ¿Algo desagradable? ¿Algo que realmente tienes hoy hasta el día de hoy en tus recuerdos de como algo bien vivido o que te deja muy buenos recuerdos? ¿Cuál fue tu experiencia dentro de ya del programa, del concurso, perdón? La verdad es que la experiencia, yo diría que en un 99%, 9, fue súper buena, claro, 9, fue súper, súper buena, lo pasamos súper bien, éramos 15 semifinalistas y fue bastante grato el ambiente, nos prestábamos ropa si a alguien le faltaba, si a las niñas del sur se le había quedado algo, se lo prestábamos. Así que fue súper bueno, la verdad, no es como lo muestran en la tele, así como se rompen el vestido y el maquillaje y cosas así. No, para nada. De hecho, a veces hasta nos llevamos a maquillarnos y cosas, así que, no, súper lindo, la verdad, bacán. No como lo muestran en la tele, porque claramente está más maquillado por los realities, pero no es así. La verdad es que se pasa súper bien. De las 15, había solo como una que era como media discordante ahí con el tema de la simpatía, pero dentro de 15, la verdad, no pasaba piola, así que me metía se ruido. Pasó súper bien. Sí, a veces se ven, claro, a veces internacionalmente, o acá también ha pasado que se ven como que se rompen los vestidos, o sea, los zapatos, y entre ellas mismas. Claro, pero bueno, no es algo que ya es una imagen de los 80, así ya no se ve eso, ya no está. Y yo creo que también hay mucho de la tele ahí. Claro, más. Provocar rating, tú sabes que el morbo es lo que más provoca rating en este mundo. Exacto, mancha un poquito. De hecho, fue una de las preguntas que me hicieron en el concurso y yo respondí que claro, no es muy buena idea lo de la tele porque mancha un poquito los concursos. Entonces, ojalá es que tenga mucha cobertura, pero no tanta así como ligada a esa área como de buscar algo malo, de que algo hagan las niñas. Entonces, como que no es buena idea. ¿Te gusta el deporte, Pamelita? Sí, soy deportista desde chica, ¿no? Nunca de alto rendimiento, pero me gusta mucho el deporte, así que he hecho muchas cosas en mi vida sobre eso. Bueno, para toda la gente que también es deportista, quiero aprovechar de darle un consejo, ¿eh? Sobre todo a nuestros amigos que son futboleros, ¿ya? Y amigas también, porque el fútbol ya traspasó la frontera de género. Jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Repito, 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol. 100% recomendado, Pamelita, si tiene amigos que quieren jugar al fútbol, ahí en Las Vizcachas. Full Calcho, rodeado de un paraje realmente hermoso y atendido por uno que sabe, Julio Gutiérrez, que fue un crack del fútbol profesional. Bien recomendado. Así que también usted es deportista. Claro. Pero no de alto rendimiento, me decía. De ocasión. Claro, estuve seleccionada en el colegio, en fútbol, sacamos la cara por los Nogales, fue una linda experiencia. Y fuimos el primer equipo femenino que obtuvo el colegio, así fueron años de lucha, así que fue bonito. Y en la Universidad de Chile, cuando estudié ahí, también entrené natación, entrené tiro con arco también. Y he hecho muchas cosas, atletismo, básquetbol, voleibol, de todo, la verdad. Sí, mira, yo, ¿y fútbol también? Claro. ¿Y de qué jugar el fútbol, supuesto? Generalmente de defensa. Yeah. Pero buena sí. Buena para las patas, ¿no? Claro. Cortapasto. No, siempre limpio, la verdad. Era algo destacable en el equipo, que éramos bastante limpios para jugar. Así que no, nada de esas cosas media raras. O sea, mujer defensora del fútbol también, ¿no? Vamos claro, a no, también. Por favor, paga la tele, ¿no? No, para nada. Siempre motivo, sobre todo a mi niña en scout también, a jugar o a hacer así su pichanga chiquitita con otras niñas y cosas así. Así que siempre atenta a cosas del fútbol. Ay, bueno. ¿Y se traspasa al fútbol profesional también ese gusto, no? Sí, ¿cómo? Yo creo que sí. ¿Te gusta ver los partidos en la tele? Claro, no tan fanática de eso, pero sí veo a Chile cuando juega, estoy ahí pendiente de Colo Colo, que es mi equipo. Y mujer inteligente además, la Pamela, ¿eh? Claro. No como nuestro DJ, yo creo que... Yo creo que nadie es perfecto 100%, ah, sí, está bien. Ahora, ya estamos equilibrados porque habían puros chuchos acá y ahora estamos equilibrados. Vamos a ver todo. Seguimos siendo mayoría. Sí. Oye, también queremos saludar nuevamente a nuestra gente que nos está siguiendo por el canal de YouTube. Así es. Así que para todos también que lo escuchan por la señal online, estamos con Pamelita Sepúlveda, nuestra invitada de hoy. Raulito, vámonos a un corte musical. Vamos a un corte musical con una canción muy ad hoc del momento. Ya que nos acompaña Pamelita hoy en día, vamos a poner Morena Mía de Miguel Bosé. Así que nos vemos a la vuelta. Gracias, DJ. Morena Mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes, sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ahí me mata y me remata. Me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien. baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así, un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Gracias, amigo Raúl, por este temazo que pasaba de Miguel Bosé, Morena Mía, y también dedicado para nuestra invitada el día de hoy, la gran Pamelita Sepúlveda, finalista en Miss Chile. Pamelita, estuviste a punto también de llegar a tener la corona. ¿Cómo te sentiste cuando no la alcanzaste? ¿Hubo una frustración o dijiste misión cumplida igual? No, misión cumplida. La verdad es que no me frustré, para nada. Cuando llamaron ya a las últimas, o sea, en verdad, primeras finalistas, en verdad, fue como, pucha, ya no logré ese objetivo, pero había logrado todos los demás que tenía, así que en una balanza ya estaba más que sopesado el tema de no tener la corona. Y yo creo que lo más importante fue haber quedado segunda en popularidad y haber estado a punto de ganar el proyecto solidario, así que yo me di cuenta que ya estaba muy bien encaminada. Era la primera vez que participaba en un concurso, así que ya era harto el avance, no fue malo ni terrible, así que no, lo pasé bien. Tuve muchas ganancias en cuanto a mi carrera de modelo profesional. Las tiendas que me auspiciaron, para mí fue un logro bastante grande, porque no soy una persona así como totalmente famosa ni nada por el estilo, y aún así me apoyaron las tiendas de ropa Malicia y la tienda Temis, T-H-E-M-I-S. Y para los accesorios, y tu accesorio con y Latina. Así que siempre estuvieron en el concurso y para mí fue un logro súper importante poder ayudar también a las tiendas. Bacán, porque todo se trataba de ayudar. Un canje bastante importante, claro. Mutuo. Así que no, súper bien, no, nada de frustración, seguí aplaudiendo a las chiquillas, tratando de que ganara la que lo merecía, y así sucedió, así que súper bien. Sí. Oye, Pamelita, cuéntame un poquito de este proyecto social que tuviste que hacer dentro del concurso. ¿Qué involucraba ese proyecto el proyecto estaba enfocado totalmente a la fundación. Yo me acerqué a las mamás a preguntar qué necesitaban y fui, la verdad, la única que se acercó de las niñas. Entonces el proyecto en verdad fue de total preocupación hacia ello. Me dijeron que lo que faltaba era como un poco más de educación en el tema de la enfermedad, porque claramente ya a veces se vuelven expertas ya máximas en el tema, pero habían ciertas cosas que no sabían, y eran los cuidados hacia ellos mismos, hacia los tutores, que se les dice que, por ejemplo, muchas tienen lumbago, muchas tienen artrosis, artritis y todo eso por hacer un mal uso de su cuerpo cuando ayudan al hijo. Entonces obviamente que van a preferir que el hijo esté mejor a que ellas estén bien, entonces se empiezan a hacer daño y quedan mal. Entonces yo me enfoqué en eso. El tema fue de kinesiología y más que nada también un tema psicológico, neurociencias, que es como más mi tema. Y me apoyó Diego, el kinesiólogo, trabajó conmigo también en la realización del proyecto. Hicimos algo simple que se entendiera, ayudar a los tutores a saber manejar al niño, de moverlo de una silla a otra, de una silla a la cama, de una silla al suelo, etcétera. Y también a ponerse horarios, a saber administrar el tiempo para que fueran parte de la familia también de los ejercicios, hacer ejercicios básicos, que los niños lo pasaran bien, que fueran didácticos. Ahí me la jugué con el tema scout, hicimos unas dinámicas y lo pasaron súper bien la gente, los niños estaban felices porque también estaba enfocado a la independencia de los niños, porque todos sabemos que como mamá uno tiende a ponerle una burbuja al niño con discapacidad y no es la idea. Entonces ahí tuvimos una charla también de independencia, de que las mamás se relajaran un poquito, vendamos a las mamás para que supieran más o menos lo que significa que tener a alguien acompañando. Entonces fue una linda experiencia y yo hice el proyecto igual, aunque no hubiese ganado, porque ellas me dijeron que el que más les gustó fue el mío y que en verdad lo necesitaban, así que obviamente que había que hacerlo y siempre fue esa la idea. Cuando yo se los comenté, les dije que si mi proyecto no ganaba, lo hacía igual. Así que cumplí y hicimos dos sesiones con Diego, hicimos el trabajo, salió súper bien, nos felicitaron y ya estamos pensando algo más para continuar eso, porque estaba hecho para tener continuidad. Así que en este año a lo mejor trabajamos con otras fundaciones también en la misma área, o si no en diferentes áreas, y trabajar con un equipo más multidisciplinario. Así que una linda experiencia y aprovecho para mandarle muchos saludos a Diego, que me ayudó mucho, siempre estuvo ahí para mí, así que muchas gracias por eso para él. ¿El apellido de Diego? Villagrán. Villagrán, bueno, la gente importante, a la gente que hace esta cosa tan linda, que también destacarla. Así que Diego Villagrán también un grande en el apoyo social a esta gente que tanto lo necesita. Claro que sí. Sí, así que bien favorita ahí en ese sentido. En realidad fue, como decías tú, una experiencia bastante enriquecedora en el aspecto social, porque uno también, y entendiendo un poquito lo que conversamos al principio, la parte de tu familia, se produce este rechazo porque uno lo ve como algo tan superficial, donde la mujer pasa a ser objeto. Pero todo lo que nos has contado, estamos viendo una lista totalmente distinta al concurso, y en la cual te permitió acercarte un poquito más a la gente que está sufriendo, la gente que lo necesita, y creo que saliste totalmente enriquecida esta experiencia. Por supuesto. Del MIS. Y no es así con el otro concurso, ¿no? No es de la misma característica. No. O sea, más o menos. La verdad es que hasta el día de hoy hay muchos concursos que se agregaron el tema del voluntariado de la belleza con propósito, que se le dice en el MIS Mundo. En el MIS Universo se trabaja con el VIH y en otros concursos se trabaja con la infancia. Depende del concurso, del nombre, del dueño del concurso, en qué se enfoca. Pero hasta el momento muchos de los concursos tienen ese enfoque más ligado al voluntariado, a que tenga un propósito la corona, más allá de que la niña se vea linda con la corona. Así que es importante saberlo para motivar más niñas y a más familias a apoyar a las niñas que quieran participar. Sí. Y tú como Miss, y hago más misceláneo, ¿qué te pareció el condorito que se mandó este presentador norteamericano cuando tuvo que presentar a la ganadora y dijo Miss Colombia y al final era Miss Filipinas? Así es. Claro, la verdad es que yo, por supuesto, como buena misióloga, persona así experta en mise, estaba mirando el concurso en vivo y quedé plop, más que plop. Nosotros tenemos con un grupo de amigos que me fue a ver también al Miss Chile, aprovecho de mandarle saludos, que se llama Pelambre Charm, nuestro grupo. Pelambre Charm, vale, buen nombre, ¿eh? Buen nombre. Y ahí, claro, hablamos de todos los concursos, nos conocimos de esa forma, con Chilean Charm, que es el foro de Chile preocupado de las mises chilenas y extranjeras. Entonces, ahí estábamos hablando, así, uy, no, pucha, no quedó mi favorita en el top, qué sé yo, así, comentando el concurso, y de repente fue así como, oh, ganó Colombia, a mí me gustaba, a mí no, hoy sí, así como comentario, y de repente así fue como silencio absoluto, fue como, ¿qué onda? Y empezó aquí a la embarrada, yo justo tuve que salir en ese momento, de repente volví, miré mi WhatsApp, estaba la embarrada, prendí la tele de nuevo, fue así como el colapso, y yo decía, hoy estoy viviendo un momento histórico, ya como full histórico, nunca había pasado en la historia del Mi Universo, ni un concurso internacional, sí en nacionales, pero nunca en internacional. Y fue cuático en verdad, así en palabras chilenas, súper cuático. Quedé plop y lo encontré terrible, o sea, me puse en el lugar de la colombiana, yo como buena chilena, ese jabla embarrada. No, también yo creo que hubiese aguantado y siempre digna hasta el final nomás, y me pareció una muy buena actitud de parte de la colombiana. Ella al tiro supo que había algo mal, entre comillas, como que se resignó, entregó la corona al tiro, no hizo mucho show, me pareció muy profesional lo que hizo ella. Onda, también todo lo que hay detrás, hay que saber que uno representa un país, uno no está ahí como Pamela, por ejemplo, ahí uno está como Chile, uno lleva en el corazón a todos los chilenos, entonces no puede tener una actitud propia, tiene que ser una actitud en representación a lo que haría el país. Entonces me parece muy correcto lo que ella hizo. Y Filipinas también actuó súper bien, obviamente estaba más en shock que la colombiana. Y no, mi felicitación a Filipinas, que se lo merecía. Ella para mí era mi favorita y súper bacán que lo haya logrado. Y de parte del presentador me pareció muy correcto que dijera que era un error de él, porque puede haberse quedado callado y haber continuado y después se hacen el cambio de corona y se lo deja a la organización, pero no lo hizo así. Así que me pareció bastante profesional. Ay, yo he escuchado dos versiones, no sé si será teoría conspiracional, tipo Salfate, no, claro. La verdad que, así que, algún 33 por ahí. Claro, una que, bueno, que efectivamente que lo que todo el mundo sabe es que el presentador se equivocó simplemente al leer, cosa que igual es bastante extraña porque un tipo de arte experiencia. Claro. Y lo segundo es que a última hora habrían cambiado la decisión, y quizás que por qué tipo de presión, si a lo mejor monetaria, o no sé, vaya a saber uno. Y que obviamente el que pagó el pato fue el presentador, pero que la decisión habría sido de otra índole, más superiores. Quizás cómo será la situación, uno no sabe. Claro, uno al final nunca se va a saber cuál fue la verdadera razón, pero en toda la entrevista que ha dado Miss Colombia después de ese suceso, ha dicho que no, que el problema fue del presentador, que en el teleprompter, que es la pantallita donde aparece lo que tiene que decir el presentador, decía a Filipinas como ganadora. Así que no fue un cambio, las demás mises también lo dijeron. Así que yo prefiero quedarme con esa versión, de que en verdad fue un problema de él nada más. Oye, Pamelita, y a propósito del ámbito social, ¿usted antes, durante y después del concurso está ligada al mundo scout? Sí, desde los 9 años. 9 años, sí, partiste muy, muy joven, muy novata. Y el día de hoy ya eres guía también. Soy guiadora de las niñas. A los hombres se le dice dirigente y a las mujeres se le dice guiadora. Guiadora. Tema de sexo nada más. Así que, no, súper feliz. Siempre supe que iba a terminar siendo guiadora. Y siempre fue algo que me ha llenado. Entonces, no lo he dudado, sí, he tenido mis momentos. Pero siempre continúo porque es un legado muy importante que yo creo que nunca voy a dejarme. Una guiadora que en paz descanse, la verdad, lamentablemente la perdimos, pero era porque era muy avanzada en edad también. Siempre nos dijo que ella iba a morir con pañolín, y así fue. Y esa también es mi frase, siempre me van a tener que enterrar con el pañolín, porque para mí es una pasión, es algo que me llena, y así que no lo voy a dejar. Y Pamela, ¿qué es lo que te hace decir que lo scout es una pasión para ti? ¿Qué es lo grande del scout que para ti es parte de tu vida ya? La definición del scoutismo en el mundo es una educación no formal, porque es una educación que no está, así como por así decirlo, aceptada por el ministerio, pero sí es una educación completa como debería ser el colegio. Nosotros trabajamos con los niños con una guía método que está aceptada y hecha por psicólogos, profesores y profesionales de todo tipo de sectores, entonces bien completa. Se trabaja con áreas de desarrollo, son 7 áreas de desarrollo, espiritualidad, social, etcétera. Entonces es muy completa la educación. Y los niños juegan, entonces entre comillas no se dan cuenta que están aprendiendo. Y terminan siendo muy grandes personas. Es algo que uno no encuentra en otro lado. Entonces uno saca a los niños del tema de la drogadicción, saca a los niños del computador. Me han llegado muchas mamás pidiéndome, casi rogando, que por favor saque al niño de los computadores. Así como, no, yo lo traigo porque está todo el día pegado en el computador. Entonces al final terminamos demostrándole que hay un mundo afuera que es mucho mejor que lo que tiene ahí en el computador, y se logra. Se hace el niño más independiente, le enseñamos a cocinar desde chiquitita, a colaborar en las cosas que puedan colaborar, y todo súper bien. Yo creo que la persona que soy hoy en día fue la que se formó en el escautismo, así que por eso me gusta y lo siento como una pasión, porque la educación para mí es muy importante, sobre todo en que sea completa en todas las áreas. Nosotros antes jugábamos con 5 piedras. Sí. Jugaba la paella y tira para toda la tarde. Y al fútbol con una botella. Claro. La tapita bebía. Exacto. Y era impresionante cómo han sido los cambios. Hoy en día es difícil. Es difícil. Sí, hoy vamos en un segundo corte musical con mi querido DJ Raúl. Sí, en esta ocasión te voy a hacer un regalo, Leo. Vamos a poner a tu cantante favorito. Vamos a poner al rey. Al rey, a Elvis, con Suspicious Minds. Mente suspicaces. Ya, nos vemos al regreso. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't be? Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Muchas gracias, mi querido amigo Raúl. Ya estamos al aire nuevamente en La Taberna. Quiero aprovechar también de saludar a mi querido amigo Juan Carlos, que nos está dando también importante apoyo técnico a la señal online. Quiero también aprovechar de dar un consejito a todos nuestros amigos amantes del deporte, Rey, del deporte llamado al fútbol, o futbolito, como quieran, en sus distintas facetas. Jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentra solo en Full Calcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños, 1571 Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol. 100% recomendado, mis queridos amigos. Visiten Full Calcho. Nuestro amigo querido Julio Gutiérrez. Sí, hay que ser un abrazo, Julio. Un abrazo, Julio, también a su esposa, que es muy simpática también, a Micaela. Micaela, sí, muy agradable. Y a Marcelo, mi compadre, que hermano Julio también, un tipazo. Así que un saludo para todos ellos. Todos ellos los van a recibir con los brazos abiertos en Full Calcho, para que lo puedan visitar en su sitio web. Y por supuesto, hay que hacer deporte, muchachos. ¿Ya? Así es, no mover las piernas. No todo en la vida es juerga, ¿cierto? Tengo que escucharte consejo también. ¿Sí? Quiero aprovechar el sol. Voy a saludar también a nuestro fotógrafo el día de hoy, ¿eh? Sí. Un saludito a fotógrafo profesional. Profesional que contratamos el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué cobró? ¿Una cajita feliz cobró? Yo creo. Algo por ahí. A salir. Por lo menos la caja. Bueno, en la caja, ¿cierto? Ahí la rellenan con algo después. Estamos en el programa el día de hoy con una reina de verdad, una reina que no solamente es reina belleza, es una reina social, Pamela Sepúlveda, que también le pido que aproveche a saludar a nuestros seguidores que están a través de la señal de YouTube. Típico saludo de reina. Típico saludo de reina que vamos a pedir a nuestro querido amigo que nos mueva ahí. Pues ese saludito así, ¿cierto? Ese de reina, preparado. Muy, muy bonito, muy bonito. Oye, Pamelita, en el Air Scout, tú entraste muy chiquitita, fuiste aprendiendo en el camino diversas cosas que te hicieron también hoy día ser una formadora de scouts. Creo que es una situación de vida bastante bonita, como tú explicabas hace un ratito, que aleja también a los niños de la sociedad, ¿verdad? Y del poco personalismo, del mucho personalismo que tenemos hoy en día gracias a la tecnología, que nos permite mayor interacción con nuestros congéneres. Y también dijiste algo importante, que no es reconocido como educación, ¿cierto? Ni por el gobierno ni por los ministerios. Sin embargo, ustedes están constantemente educando a los niños. ¿Y sabes por qué te lo menciono? Porque en algunos países se instauró un sistema de poder educar a través de situaciones divertidas donde los niños pueden interactuar y a veces tampoco se dan cuenta que están aprendiendo, sino que se están entreteniendo y a la vez se están educando, que es muy importante. Ustedes ya hacen eso como hijos desde siempre. Claro. Sí, desde muchos años ya Baden Powell empezó en Inglaterra. Él es el fundador de los Scouts. Partió como Boy Scout. Y después se fueron separando las asociaciones y hoy en día está la Asociación de Guía y Scout y la Federación de Boy Scout. Y desde 1909 más o menos que estamos ya también con las mujeres. La esposa de Baden Powell se dio cuenta que también tenía que agregar a las mujeres, que había ahí un rol importante también que cumplir. Así que gracias a ella tenemos a las niñas en el movimiento y nada, pues, o sea, algo que se sigue haciendo y se va a seguir haciendo por muchos años más. Chile es el segundo país en que se instauró el escautismo, así que tenemos muchos más años que cualquier otro país con Scout, pero sí nos falta avanzar harto más por el tema de la educación, de cómo promovernos como Scout, de mostrarnos a la sociedad, porque en algunos países incluso se hace educación vial a los Scouts y reemplazan a los carabineros de vez en cuando, sobre todo en el Día del Carabinero. Entonces es otro nivel, po. También se trabaja más con voluntariado más grande, se abarca más gente, entonces ahí va como más un tirón de oreja a toda la asociación de guía y scout, que hay que mejorar ese tema, pero estamos en vías de, así que ojalá es que lleguemos a esos niveles y que se agregue más gente, po. Que hago un llamado a que busquen la página en Google de la asociación de guía y scout de Chile. Ahí hay un buscador de grupos, así que buscan su comuna y le aparecen los grupos, y casi todos los grupos tienen Facebook, así que los pueden buscar por esa vía, o si no, administro una página que se llama Scout de Santiago de Chile. Ahí me pueden mandar un mensaje y preguntarme a dónde poner a los niños, o si tienen alguna duda sobre el scoutismo, al tiro les puedo responder, o si no, a mi fanpage, que es Pame Sepúlveda guión modelo. Ahí también me pueden hacer todas las preguntas que quieran y ver más o menos mi movimiento por esos lados. Y para todos los niños que quieran ser scout, para que contacten a Pamela, que es algo realmente hermoso y una experiencia maravillosa también. Pamela, como todas las instituciones, hay niveles o grados. Sabemos que el carabinero o la Fuerza Armada hay grados donde van ascendiendo. En los scouts también me imagino que hay algunos grados o niveles de ascenso. Entran como unos pollitos chiquititos y después van a enseñar un poquito por todos los procesos que pasa un scout. Entran por separado, niños y hombres. Las niñas son golondrinas, son las niñas con las que trabajo yo. Se les llama golondrinas porque se trabaja con ese fondo motivador que nosotros le decimos. En base a eso se trabaja, o sea, parten como pichón, después crecen, son aprendiz, viajera y la última etapa guía de vuelo. Las etapas son por edad, pero igual uno tiene que esperar a que cumpla ciertos objetivos para poder entregarle la etapa, no así como un regalo de cumpleaños nada más, sino que algo que también hay que esforzarse por cumplir. También pueden hacer una promesa, eso es opcional, pero lo ideal es que lo hagan, y esa promesa es como para ya iniciar al niño en algo importante, a que tiene que cumplir ciertas cosas porque él lo hizo, porque él lo quiso. Entonces ya hay cierto compromiso más grande en los niños, y ahí tienen entre 9 y 11 años. Y los hombres son lobatos, que también tienen etapas parecidas en cuanto a cómo crece el lobato como animal, chiquitito y empieza a crecer. Lo ven, ¿no? Cazador, diestro, y ahí no me acuerdo el siguiente. Después son a los 11 hasta los 15, están en la tropa los hombres. Y en las tropas, que es lo que más que es conocido acá en Chile por las películas gringas, tienen como tótem un animal. Entonces puede llamarse la patrulla cóndor, la patrulla, no sé, puede ser de cualquier animal. Puede ser ave o lo que ellos estimen conveniente. Incluso hay animales míticos también. Entonces ellos echan a volar su imaginación, hacen un grito característico de la patrulla. Y tienen ahí ellos mismos guías de patrulla, y entre las patrullas eligen al guía de guías. Entonces ahí ya tienen una responsabilidad mayor, ya empiezan a interiorizarse en esos temas y tienen un avance mayor como persona ya, y nunca son jefes sino que líderes. Entonces ahí se hace la diferencia ya, en que tienen que respetarse entre ellos pero no abusar del poder, porque se van cambiando los roles. Escuchen todos los políticos de este país. Claro. Vamos a usar el poder. Y tiene razón, la gran diferencia entre ser jefe y ser líder es un abismo de diferencia. Aquí tenemos muchos jefes, nos faltan líderes. Así es. Exacto. Y después las unidades mayores, la avanzada de pioneros, tienen entre 15 y 17. Ahí se trabaja ya con grupos, o sea, equipos, perdón. Los equipos también tienen nombre, puede ser nombre, ahí son o de animales o nombres ya mapungún, que es lo que tenemos nosotros, y también se trabaja con líderes, pero son voceros, no son como que manden en el tema, sino que simplemente son voceros frente a las otras equipos, frente al grupo o al dirigente a cargo. Y la última unidad es el clan de caminantes, y también tienen nombre de mapungún o nombre en español, como lo quieran. También hay grupos que son Rapa Nui, entonces depende de qué como fondo tengan ellos, fondo motivador tengan. Y después de eso ellos tienen dos caminos. Su símbolo es un callao, que es un burdamente un palo, por así decirlo, pero claramente retamos a los niños si dicen palo porque no es la idea, pero es un palo con dos puntas, entonces simboliza el bien y el mal o los caminos de la vida, por así decirlo. Entonces ellos al final tienen que elegir entre ser civiles, dejar el cautismo, o si no, ser dirigente o guiadora. Y claramente ahí todos hemos elegido ser guiadora o dirigente, porque si no se van antes ya se dan cuenta que no es lo que ellos quieren o algo así. Pues solo una vez en la historia de mi grupo tuvo que el niño elegir ser civil, pero porque se tenía que ir de Santiago, entonces no había opción. Pero todos han elegido seguir el camino, así que son bonitas etapas y algo que hay que perpetuar. Oye, Pamelita, hablabas recién de como un paso hacia la mayoría de edad dentro de los scouts. ¿Eso se tiene alguna semejanza con algún ritual? Me imagino que Mapudungún, por lo que o Mapuche, por lo que hablaste recién, que usaban mucho esos nombres. ¿Tiene alguna semejanza, algún tipo de ritual de alguna tribu o algo parecido a eso? No, la verdad es que la asociación prohibió hace unos años atrás el tema del Sachem, sobre todo, que es una tribu que tiene malas costumbres, que se mantuvo en los scouts, pero hace muchos, muchos años que ya no se puede. Así que son ceremonias que nosotros le decimos y son súper simbólicas. Es algo que es secreto de cada grupo, pero no, es algo que no hay daño físico ni psicológico al niño, sino que es toda una ceremonia bonita que pueden hacer al amanecer generalmente, que tienen significados para nosotros en Mapudungún, para otros grupos en otra etnia, y pueden ser las promesas, pueden ser algún compromiso que quiera tener el niño, los pasos de una unidad a otra y los pasos a ser dirigente. Todas esas cosas son ceremonias que son lindas, que se le entrega alguna cosa de regalo al niño, el niño entrega su regalo emocional, espiritual, por así decirlo, y la mayoría de edad, entre comillas, se cumple cuando el niño pasa a ser dirigente. Ya es un adulto que se le dice en la guía de método. Ahí se le trata como tal y los niños tienen 19 años cuando eso sucede. Entonces, es algo totalmente espiritual. Todo un universo, compadre, en el mundo de los scouts, ¿no? Así es. Sí. Un estilo de vida, sin duda alguna. Es un estilo de vida, sí. Realmente gigante. Sí, yo tuve a mi hijo, a Diego, que tiene 16 años hoy en día, muchos años en scout, y lamentablemente se aburrió de los scouts, y no sé por qué. Hoy en día hablábamos el fin de semana pasado, y creo que está pensando volver, porque la verdad lo echa mucho de menos el tema de participar y de todas las aventuras que vivían dentro. Si quiere volver, ya sabe dónde tiene que contactar, ¿cierto? Así con es. Pamelita acá, para que toda la gente, que no solamente los niños que estén escuchando, sino también que todas las familias que quieran que sus hijos sean parte de este hermoso mundo de los scouts, para que se contacten con Pamela. Pamelita, repíteme los lugares donde te pueden contactar. En el fanpage Scout de Santiago de Chile, o en mi fanpage, que es Pamela Sepúlveda, Pame Sepúlveda guión modelo. En cualquiera de los dos me pueden hablar por mensaje y yo contesto rapidito apenas pueda. También pueden buscarme en Instagram como @sepuyelen o en... se olvidó el nombre. ¿Twitter? Okay. Como pame.yelen. Así que por cualquier vía me pueden contactar y yo les contesto rapidito. Sí, así que están todos los antecedentes puestos en la mesa para que todo el mundo que gracias a Scout entre este mundo tan increíble, ¿verdad? Y de aprendizaje maravilloso. Así que ha sido una jornada bastante bonita, de mucho aprendizaje. Hasta a mí me dieron ganas de hacer scout. Pero Estamos recibiendo dirigentes, así que no hay problema. Ahí de repente podemos hacer algo entretenido con los cometas, unirnos con los scouts, hacer algo bonito. También sí, los bien scouts, bonito debería ser. Sí, por supuesto. Le decimos a los scouts también que nos ayuden en las actividades sociales que hacemos, que son bastante importantes. Aprovecho de recordarle a la gente también que hay un sitio web donde el cual pueden conocer más de los cometas, que es www.cometachile.wix.com/cometas. Repito, www.cometachile.wix.com/cometas. Ahí también pueden saber todas las actividades que estamos haciendo en el ámbito social. Necesitamos harta ayuda para que todos quienes quieran aportar en las distintas facetas sociales que estamos abordando puedan hacernos llegar sus aportes, que son siempre muy bienvenidos. Así que toda la gente que nos apoya, como Pamelita, que ha estado también con nosotros en las actividades, un abrazo gigante, por supuesto. Y Pamela, en tu caso quiero agradecerte porque ha sido un aprendizaje en el mundo de las mises, donde lo veíamos desde un punto de vista bastante frívolo. Hemos aprendido que hay un concurso que también se acerca al ámbito social y el cual te sirvió a ti también para crecer un poco más como persona. Yo creo que eso es muy valorable. En el ámbito scout, qué decirlo, o sea, una maravilla gigante, y ojalá que también en el mundo del modelaje te vaya excelente porque te lo mereces. Como siempre digo, no solamente linda por fuera, sino también linda por dentro, que es en el fondo lo más importante. Una gran persona, sin duda alguna. Sí, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la taberna, Pamelita. Muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un agrado venir. Así que lo paso súper bien y me gusta hacer esto, así mostrar a la gente todo lo que puede hacer y interiorizarse más en estas áreas. Así que muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, esta es tu casa, cuando quieras venir acá, si exacto, quieres ser eres 100% problema, bienvenida acá. Venir a dejar alguna notita o algo que quiera también exponer de los scouts, actividades, aquí está la taberna, por supuesto. Por supuesto, es su casa. Muchas gracias. Sí, sí. También aprovecho de agradecer a nuestros queridos fotógrafos profesionales que trajimos el día de hoy. ¿Ya? Nicolás y a Valentina vinieron hoy día. Se ganaron la cajita feliz, chiquillos, se la ganaron. Así que ahí para que le cobren nomás al DJ. Al tío Leo ahí se la pasan a cobrar. Sí, vamos aquí a la vuelta, ¿cierto? Aquí a la vuelta a cobrar la cajita feliz desde aquí a la vuelta. Sí, así que muchas gracias también, querido Raúl, por estos mandos técnicos maravillosos el día de hoy, por la mejor música, haber puesto al rey, por supuesto. Y un saludo cordial a toda la gente que nos está escuchando habitualmente en la taberna y que nos sigue también por las redes sociales. Así es, Leo. Bueno, ya un programa, otro programazo, como bien decirlo. Sin duda nos vamos con una alegría de tener aquí a Pamela y de toda la enseñanza que nos ha dejado, y nos vamos a despedir por el día de hoy con Bob Marley, ya No Woman No Cry, ¿ya? Para irnos un poquito despidiendo ya el programa, y nos vemos el invitado, así que seguimos durante febrero y seguimos durante todo el año también con la taberna y todo lo que se nos viene. Así que muchas gracias por todo y síganos, por supuesto, a través de las redes sociales. Somos el lugar de las mejores tertulias. Porque nos vamos con Bob Marley, ¿cierto? Bob Marley. A propósito de los pitos que estamos hablando. Gran tema, compadre, gran tema. Nos vemos. Chao, que estén bien. We'll be right back.